voy a estar bien. Sin tus ojos mirando los míos no voy a poder. Sin la brújula de tu cariño me voy a perder. Y con el corazón sin sentidos extrañándote, no voy a estar bien. Es verdad que me mata la angustia y me quema la piel. Si no tengo una vida sin ti, no la quiero tener. Sin tu amor ya no encuentro sentido de amar otra vez. Necesito encontrarte para que no me siga asfixiando el no poder besarte, para que el corazón no se rinda y no deje de amarte. Quiero recuperarte, necesito encontrarte, porque tú te quedaste con todo lo que era mío. Mis canciones, mis besos, mis sueños no tengo perdido. Ya no aguanto el castigo. La mitad de mi alma se ha quedado contigo. Amor, y la cumbia se baila así. El Gordo Luis. Necesito encontrarte para que no me siga asfixiando el no poder besarte, para que el corazón no se rinda y no deje de amarte. Quiero recuperarte, necesito encontrarte, porque tú te quedaste con todo lo que era mío. Mis canciones, mis besos, mis sueños no tengo perdido. Ya no aguanto el castigo. La mitad de mi alma ha quedado contigo.